para ir metiéndonos en la realidad, le quiero regalar el comentario de hoy a un resumen que ha publicado que han publicado nuestros colegas de Clarín, por lo menos en el .com del diario, sobre 10 frases del acto de ayer en el Mercado Central, el ex territorio del comandante Moreno, que está viniendo ahora de vuelta a la Argentina a organizar una expedición empresaria a Italia, de esas expediciones exitosísimas. Como la de Angola. Como la cosechadora que llevó a Angola. Que te arregla Moreno. Antes que nada, porque fue tema de todo el fin de semana, y la verdad, yo me regodeaba de recordar el comentario campo de Silvito del viernes, porque te anticipaste a todo sábado y domingo. Impresionante. Sí. Impresionante. No sé si se dieron cuenta ustedes, los que siguieron el programa, pero todo el comentario de Silvio fue todo lo del sábado y todo lo del domingo en los diarios. Impresionante. Así que la verdad, aplauso, medalla y beso. Cerrado el paréntesis, parece que Moreno viene, sí, a organizar de vuelta una de sus exitosísimas giras empresarias, esta vez al destino que ahora le toca, que es Italia. Pero en su lugar de antiguo reinado, el Mercado Central, ayer domingo hubo una reunión de la alta cumbre del kirchnerismo, ¿no es cierto? Estuvieron todos. Entonces me gustaría hacer un resumen de algunas frases. Zanini, que es un pope cada vez más encumbrado, y todo el mundo coincide en que es la persona de más influencia en la presidente, cerró el acto. Entre el resumen de estas frases hay dos que le pertenecen. La primera es: no tenemos que buscar candidaturas, tenemos que empoderar, una palabra que la presidente ha empezado a utilizar también, y no sé si existe, el famoso verbo empoderar, yo empodero, tú empoderas, yo hubiera o hubiese empoderado, pero ahí está. Tenemos que empoderar a la sociedad para que defienda las conquistas de esta década. Si somos grandes en eso, dijo Zanini, excedemos cualquier candidatura. Después vino Juan Carlos Molina, el cura que está a cargo de el Cedronar, y dijo para todo el arco no gobierno, digamos, no oficialista. Ellos son un despelote y les molesta que haya trabajo, que laburemos en los barrios. ¿Por qué me corren? Ahora sí. Que laburemos en los barrios, que tengamos universidades para educarnos, que tengamos un fin de semana largo. Para ellos somos basura, chorros, negros. Pero nuestra voz es más fuerte. ¿Quién dijo esto? D'Elia, un hombre de espíritu abierto. Un hombre, claro, alguien de digamos, un desaforado. No. Juan Carlos Molina, el padre Juan Carlos Molina, el titular del Cedronar, que dijo que para todo lo que no sea el gobierno, ellos son basura, chorros y negros. De vuelta este componente racial que tanto la Presidente como D'Elia se han encargado de meter, digamos, en la terminología argentina, una cosa que aparece como bastante importada de otro lado, ¿no? Después apareció Hugo Yasky, que es, saben ustedes, dirigente de la CTA, por el lado de los maestros. Y Yasky dijo: no hay que renunciar a nada, pedir disculpas por nada, ni dar explicaciones por lo que se hizo para sacar a la gente del hambre. La única posibilidad de unificación del movimiento obrero es atrás del proyecto que representa Cristina Kirchner. O sea, todo muy plural, todo muy democrático, ¿no? Y siempre reconociendo la existencia de ideas diferentes. Después apareció, también en otra versión de lo mismo, Julián Álvarez. O sea, por ejemplo, Yasky no acepta a nivel gremial ninguna otra idea que no sea encolumnar al movimiento obrero detrás de Cristina Kirchner. Después apareció el viceministro de Justicia y dijo que este poder judicial es el que hace que todas las medidas que estamos tomando no las podamos aplicar. Este es el poder judicial que existe hoy y que tenemos que combatir. Por lo tanto, tampoco tendría que haber un poder judicial que piense distinto. Obviamente. No, tendría que ser también, como Yasky, encolumnado detrás de Cristina Kirchner. A ver si parte del poder judicial alguna vez se pone los pantalones e investiga lo que tiene que investigar. Exactamente. Entonces, después llega una nueva intervención de Zanini, que dice, Néstor era un tipo raro. En 2003, el poder concentrado nos quería hacer optar por el innombrable, refiriéndose a Menem, y López Murphy. Y le salió un grano en el culo, porque Néstor fue un gran irreverente que comenzó a cambiar la Argentina. ¿Cómo un loco semejante llegó al gobierno? La crisis de 2001 dejó abierta una grieta por la que Néstor Kirchner se coló en la historia. Después llegó Luis D'Elía, que dijo, Scioli será parte de este espacio en tanto y en cuanto acepte estas condiciones. O sea, otro democrático, ¿no es cierto? Otro democrático. De la primera, o sea, hora. Es como que hay un denominador común, no sé si ustedes van observando, en todas las frases, ¿no? En toda la verdad es como que hay un denominador común, yo diría, como de libertad, ¿no es cierto? Y tolerancia, fundamentalmente. Después llegó Larroque, que dijo, vamos a hacer gobierno en 2015. Hasta Vudú estaba. Y dijo, el kirchnerismo hizo que muchos de nosotros nos mostremos ante la sociedad con capacidad de gestión, dijo Vudú. Bueno, él se reveló como otra cosa también. Sí, no, sí, no. Sí, capacidad para gestionar de digamos... Lo propio. Sí, no, no. Perdón. Después llegó Milagro Sala, la dirigente jujeña, que dijo, en la década del 90 nos cagábamos de hambre. Así, utilizando un lenguaje subliminar, dijo, en la década del 90 nos cagábamos de hambre y después los radicales se fueron en el helicóptero de la Rúa. Y para terminar, digamos, con toda esta oda a la libertad, una, digamos, tribuna de doctrina. Sí, una tribuna de doctrina, y a la tolerancia, sí, sí, digamos, y al pensamiento elevado. Al pensamiento elevado y al beber en la copa de todos los colores, sí, digamos, sí, sí, y sí, de todos los sabores, ¿no? Llegó Aníbal Fernández. ¿Qué dijo? ¿Llegó en el BMW? Sí, puede ser. Borges decía que era un exiliado europeo en tierras americanas. La grieta existe desde siempre porque hay un campo nacional y un campo oligárquico. Y nosotros tenemos que hacer crecer esa grieta. El campo oligárquico, digo, porque... ¿Él de qué lado se puso? ¿Del campo no me quedó claro. ¿Del campo oligárquico? No, él está del lado nacional. Ah. Empezando por el auto, ¿no? Está del lado nacional. Y el campo nacional y el campo oligárquico siempre existieron. Y esa grieta, digamos, el gobierno no está para tornarla armoniosa y convivible. No, está para profundizarla, ¿verdad? Claro, mire, yo no soy del campo oligárquico, Carlos, pero me gustaría por lo menos beber algunas mieles de este campo nacional. Claro, sí. Exactamente. Alguna cosa, ¿no? No todo. Alguna amiga que se caiga. Claro, ¿no? Exacto, me gustaría juntar. Alguna amiga que se caiga para este lado. Pero bueno, yo diría que casi de la simple lectura de estas frases, que son un resumen, por supuesto, de lo que ocurrió ayer en el mercado central, el comentario sería sin comentarios. El comentario sería sin comentarios. O sea, el padre Molina hablando de los negros y que todo el mundo que no es el gobierno cree que ellos son negros, chorros y basura. y que todo el país, que no es el gobierno, está enojado porque el país tiene un fin de semana largo. D'Elia, que dice que Scioli será en tanto acepte las condiciones. Yasky, que dice que todo el movimiento obrero está atrás de Cristina o no hay movimiento obrero. Fernández, que dice la grieta no hay que arreglarla, no hay que cicatrizarla, no hay que armonizarla, no, hay que profundizarla, hay que hacerla más grieta todavía. El otro que dice que Kirchner es como un grano en el culo. No, yo te puedo asegurar, querido, que hacía rato que no escuchaba un canto a la armonía y a la convivencia pacífica entre los argentinos como este. Pero bueno, ocurrió ayer. ¿De dónde sale el buque Carlos?